Os contábamos al inicio de este espacio que, contactando con Antonio García de cara a la realización de este espacio, pues nos comentaba que iba de camino a Villaluenga del Rosario, allí en la fábrica de quesos payoyo, en la que sería local de Villaluenga del Rosario, pues había un buitre, el cual ya podemos adelantar que ha sido interceptado, recogido e incluso ya está en manos de agentes forestales para su recuperación. Con Antonio García vamos a hablar de todo ello en los próximos minutos aquí en la sintonía de la mañana. Antonio García, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, aquí estamos, de vuelta del viaje. De vuelta esta mañana. ¿No te esperabas tú esta mañana ir a Villaluenga, ¿no? No, esperaba que me iban a llamar para decirme que estaba dentro de las instalaciones de la cacería del payoyo un buitre, pero bueno, es lógico, porque justamente detrás de las casas está el tajo grande, el cortado grandísimo de Villaluenga, donde hay varios nidos de toda la vida, y casi todos los años, cuando no es en la misma manga, es justo incluso hasta en un balcón o en un huertecito de Villaluenga, hemos cogido siempre alguno ahí. ¿Y por qué voy también a Villaluenga? Porque Villaluenga forma parte de este entorno tan especial que tiene Ubrique y Benaocá, y allí no tienen a lo mejor gente que los haya, que tenga experiencia. Yo he sido profesor en Villaluenga, tengo allí muchas amistades, también cuando se hizo la película El Pueblo, una película que hizo una empresa australiana, también colaboré mucho, y además también voy de vez en cuando a hacer terapia con los perros para los niños del colegio. O sea, tengo bastante feeling con Villaluenga, y sí, no me importa pues subir a Villaluenga y recogerlo. En este caso concreto, pues me llamó un trabajador de la empresa Queso Payoyo, que ha sido alumno mío tanto allí como en el Instituto Las Cumbres más tarde, y me dijo: mira, Antonio, tenemos aquí en las instalaciones un buitre leonado que parece ser joven, que lleva unos pocos de días y no se va, no sabemos qué hacer, y no vienen. Hemos llamado al 112 y no vienen. Digo: no te preocupes, que yo en cuanto pueda voy a desayunar y voy, porque esto fue esta mañana temprano. Y cuando estaba llegando me vuelve a llamar. Me vuelve a llamar este chaval, me dice: mira, Antonio, acaba de llegar un agente forestal. Digo: pues no te preocupes, voy y le ayuda a cogerlo. Y efectivamente, cuando he llegado, estaban allí esperándome, me he puesto mi guante, estaba entre unos palés, lo he cogido, la cabeza, le he dicho a la gente que me ayudara también, y él me ha ayudado a plegarle las alas, y lo hemos metido en una jaula, un barikennon que tenía en su Land Rover, y él mismo pues se lo ha traído ya para abajo, pues supongo, pues para llevarlo directamente al CREA, o no sé dónde lo llevarán. Porque es que aquí, Rubén, sigo teniendo 7 buitres leonados, como le he dicho a esta gente forestal. Por favor, venid por los míos. Si no por los 7, por alguno, porque yo no gano para buscarle y comprando comida por todas partes, porque tan solo hay aquí una carnicería de Ubrique, que es la que me está dando algunos despojos y demás. Pero nada de nada, nadie, la administración no dice nada y nadie colabora. Incluso hay gente que a lo mejor va de montería y se pueden traer un trozo de carne de lo que sea antes de dejarlo tirado por ahí, pues se la echamos hasta que se los vayan llevando, porque 7 buitres leonados jóvenes comen bastante. Mira, el otro día compré en Rodalcas, compré víscera, compré riñones y eso, me lo partieron en trocitos 2 kilos y pico, se lo eché y se lo comieron instantáneamente, porque eso está más tierno y se lo van tragando. Decir que los 7 están bien, que los 7 vuelan, se posan en los posaderos y están para que en la jaulón donde los tengan en el CREA, los tengan hasta final de temporada, que ya está aquí mismo en cuanto llueva, y los lleven bien al comedero, al muladar del Picasso, como hicimos el año pasado, y que ya se busquen la vida, porque allí se pueden tirar unas temporadas sueltos y ya se irán con los demás donde tengan que irse. Porque lo suyo, insisto un año más, y lo digo una vez más, hace falta un comedero de buitres aquí. Aquí hay zonas que son de propiedad pública donde se podían hacer. Y si no, que hablen con algún particular y le soliciten esa prestación durante unos años, que hagan bien la instalación, lo que sea. Lo que no puede ser es que se mueran por inanición, por sed, ese hambre que les entra. Pues ya te digo, cuando los meto a la obra, en cuanto ven al agua, algunos han llegado a tirar 7 minutos bebiendo, y se van a poner malo. Y comiendo, no te digo, comen lo que sea. Entonces, decir que no lo habíamos, no sé si se ha publicado, que el fin de semana pasado, el sábado este pasado, con la policía local, cogimos uno dentro de la pista de tenis, la más grande. De ahí no se podía salir. Lo vio Jesús Benítez desde el bar de la barriada del Sacrificio. Fue corriendo a verlo, avisó a la policía, me avisó a mí, y entre la policía local y yo, pues lo cogimos fácilmente, no opuso resistencia alguna, y ese es el número octavo, que es el que hace siete en la jaula, porque el número uno, recuerdo, que era el de la casa de Luis Aguilera, que está encima del bar Lobato, que se había caído por el patio y se había partido, se había lastimado, y ese se murió a los pocos días, aunque le di de comer y todo eso. Uh-huh. Entonces, decir que tenemos siete en las jaulas, que han sido ocho los que hemos rescatado aquí en Ubrique, y este noveno que no lo vamos a contabilizar porque se lo han llevado un agente forestal en su coche de medio ambiente, supongo que es de la oficina del bosque de este lado, pues supongo que lo llevarán, ¿no?, con otros, de alguna manera, al Centro de Recuperación de Especies Amenazadas de la duna de San Antón en el puerto de Santa María. Uh-huh. Y más o menos, pues, eso, podría comentarte más cosas, que hemos comprobado ya que en la Cruz del Tajo lo que hay allí es una pareja que entra y sale a esa oquedad, ¿vale? Entonces, pues, posiblemente ahí hay un nido, pero no, desde donde hacemos la foto y demás, no podemos verificar en época de nidificación plena, que sería marzo, abril, que está ya el pollo fuera del nido, pues verificar si está ya el pollo o no. Pero bueno, aquí los colaboradores naturalistas de Ubrique, pues, seguirán haciendo algunas buenas fotos y las iremos mandando si vamos descubriendo que es algo interesante de que nuestro pueblo, pues, tenga conocimiento. Pero vamos, para mí es un placer, un privilegio que en el Tajo de Ubrique, en ese Tajo, pues, haya unidificando una pareja, claro, que es lo que creemos que es. Aparte habrá más cosas, pero de momento no lo tenemos cubierto bien en condiciones, y no sé, pero a mí me encantaría que hubiera de nuevo cernícalos de cernícalos vulgares allí, como pude comprobar ayer en el programa de las 2 de por la tarde, que lo veo siempre, de la naturaleza, que todavía hay, incluso hasta las Islas Canarias, hay algunos nidos de cernícalos vulgares, que repito, son un poquito más grandes que cernícalo primilla, y que se distingue además de por el tamaño, por las uñas. El vulgar las tiene negras y el primilla, pues, las tiene claritas. Uh-huh. Bueno, pues sí, dime. Rubén. No, digo que se me ocurren muchas preguntas con todo esto que has hablado. Lo primero, Antonio, no sé, ¿a qué se debe esa inacción que decías de la administración, el que estéis reclamando y no se os escuche? Y que no sé si es el primer año que a estas alturas todavía no se hayan pasado a recoger ningún ejemplar, porque recuerdo que otros años sí que poco a poco van viniendo. El problema está, Rubén, en que hay bastantes buitres, y ya no es una especie amenazada, en peligro radical de extinción. Afortunadamente, el buitre es muy, muy longevo, hasta 40 años pueden durar, y aunque críe un pollo al año y la mitad se muera, como son tan longevos, y afortunadamente aquí no hay estricnina que sepamos, no se mueren. Entonces, hay que ver al buitre como un colaborador natural. Desde miles y miles de años son comedores de cadáveres de todo tipo. Incluso, yo diría que de peces, focas, ballenas que están varadas y que se mueren y van y comen de todo. Eso significa que, aparte de quitar la pestulencia, ese peste que esa, un cadáver muerto en descomposición, aparte de eso, pues evitan bacterias, virus, enfermedades que pueda tener eso que está ahí muerto, porque a lo mismo ha muerto accidentalmente al despeñarse una cabra montesa por unos tajos, o de algún una enfermedad de sarna o lo que sea, pues tienen unos jugos gástricos tan potentes, tan potentísimos, que no les afecta a ellos, pero sin embargo nos están liberando. Entonces, aunque haya bastantes buitres, según pensamos ahora mismo, pienso yo que hay que seguir protegiéndolos y ayudándoles. Yo soy incapaz de dejar que un buitre se muera en una cancha de tenis, o en un patio, o en una terraza donde no va nadie. Eso es inhumano. Entonces, ¿por qué no vienen? Tal vez porque tengan mucho trabajo, pero yo espero que en esta semana, ahora que he hablado con este agente, y yo digo a tus compañeros, y si no podéis llevarse los 7 de una vez, pues llevarse por lo menos la mitad. ¿Y por qué no se pueden llevar los 7 de una vez, Rubén? Y esto es importante que lo sepa todo el mundo. Porque no se pueden meter dos buitres juntos en un pequeño espacio reducido como es una jaula o un barriqueno, porque se matarían picándose, porque se vuelven agresivos. Entonces, para eso ellos traen unas cajas especiales totalmente opacas, que no se ve nada, nada, nada, nada, y ahí los llevan. Yo creo que la vez que más han llevado han sido 5, y vienen en el Land Rover o en el Toyota este largo como una pica, que tienen bastante espacio. Pero normalmente cuando vienen recogen más animales, diríamos, también voy a decir animales y aves de la zona, que posiblemente estén en más peligro de extinción o haya menos. Voy a poner un ejemplo, simplemente, pues cuando vinieron por el Alimoche por la mañana tempranísimo, que dimos el aviso el día antes, ya muy tarde ya, y era un Alimoche de un nido cercano de los dos que hay por la zona. Alimoche, que era el más joven de los dos, el más chico de los dos polluelos de ese nido de Alimoche, y que creemos que su hermano mayor lo había impulsado fuera. ¿Y cómo sabemos eso? Pues perfectamente bien, porque estaban anillados. Yo he solicitado, bueno, desde Wild Animals Rescue Ubrique, esta asociación que tenemos aquí para rescatar estos buitres y demás, que nos den unas anillas, y en cuanto los cojamos se la ponemos y mandamos la literatura de dónde se ha cogido, qué día, tal cosa, que es joven, para que lo tengan en sus récords, en sus archivos, y sepamos, por si alguna vez los vuelven a coger, por dónde ha pululado, por dónde ha estado. Lo mismo que el que cogimos, que venía de Ronda, y que había sido capturado y había estado en el CREA de Málaga, que venía envenenado porque seguro había ido a comer a Marruecos y murió. Ese murió. Cogimos 3 más ese mismo día envenenados, pero afortunadamente los salvamos, porque no habían comido tanto veneno, o era muy poquito y no le había hecho tanto efecto, y los pudimos salvar. Todo eso. Bueno, responde así a esa pregunta, ¿no? Porque otros años sí que ha sido un poco más ese poquito a poco, ¿no? Como tú decías, ¿no? Que iban viniendo. De todos modos, también, Antonio, es un año en el que, no sé si esto es lo normal o es que son pocos, pero el año pasado superábamos de fácilmente la veintena de ejemplares caídos. 28. 28, 28 casi, Rubén, casi, pero el año pasado, el primero fue el 14 de julio, ¿vale? En el campo del Viejo, aquí al lado del matadero, y el último, el 17 de septiembre, por debajo del castillo Fátima, y ese estaba fatal, fatal, fatal, fatal, no podía volar. Supongo que estaba bastante lastimado, porque hay que decir que estos buitres jóvenes apenas saben planear en condiciones y correr, coger las corrientes térmicas ascendentes, que son los que lo hacen subir para arriba, porque está hecho, constatado, de que algunos los han visto hasta a 3.000 metros de altura. O sea, 3 kilómetros de altura para arriba han sobrevolado y se van orientando, porque repito que estos van a comer al norte de África, incluso al Coto Doñana, y a cualquier parte de por aquí cerca. Y como ya se sabe, entienden de dónde son y vuelven a su sitio, a sus nidos, a dar de comer a sus polluelos, o a refugiarse, o pues bien, a estar ahí, porque es donde viven. Y el buitre es bastante de su sitio, a excepción de los jóvenes que emigran más que ningún otro, y hasta los 4 años, yo diría siempre 4 en vez de 3 y medio, pues no adquieren su madurez sexual, aunque las hembras un poquito antes y los machos un poco después. Hay muchos que vuelven a sus buitreras, pero otros a lo mejor se emparejan con otro individuo, macho o hembra, de otra zona, y se quedan en otra zona, que es bueno por el tema de la endogamia con sanguinidad, para que no se emparejen a lo mejor hermanos de un año con hermanas de otro, uh-huh, o hijos con madres o padres porque han perdido a su pareja, etcétera, etcétera. Pero diré que las paradas nupciales de los buitres aquí en nuestra zona son en diciembre, y que ya en enero está el nido un poquito retocado, que apenas hacen nido, pues ya se pone el huevo, único huevo que pone. El huevo tarda casi 2 meses en incubarse, 50 y tantos días. Después el buitre, digamos que si nace en febrero, pues es una cría lenta, y hasta mediados de julio no está en condiciones de volar. ¿Y qué pasa? Que cuando vuela, porque o bien lo expulsan los padres, o ya tiene tanta hambre y tanta sed, que no le dan de comer ni le traen agua, que no les queda más remedio que tirarse. Y los que se tiran, y vemos, son los que salvamos. Los demás, me atrevería a decir que muchos de ellos se pierden, se extravían y nos los encontramos muertos. Y no voy a decir dónde más, pero en buitreras, en la garganta verde y en tajos como eso, que están en un cortado en medio, que por debajo pasa un arroyuelo o lo que sea, no pueden volar para arriba y te lo encuentras muerto. Lo mismo que cabras montesas, que jabalíes y alguna que otra rapaz. Pero vamos, diríamos que eso es normal, ¿sí?, que es de la naturaleza, y que si no intervenimos, pues allí se queda muerto, apestando, y que el que pasa, pues da las quejas, dice algo, y que no sé. A lo mismo eso tiene solución. Tiene solución poniendo redes para que no caigan en la época de cría y se queden arriba y puedan salir. Muchas soluciones, pero como no es un alimoche, ni un águila, y ni mucho menos, fíjate la palabra, un quebrantahuesos, porque no sé cuándo fue la última vez que se vio en nuestra provincia o en nuestras tierras de Cádiz y Málaga un quebrantahuesos. Ya se ha reintroducido en Cazorla. A mí me encantaría que se reintrodujera aquí. El quebrantahuesos lo que come son huesos. Los coge, los eleva y se parten y se come la médula, aparte de que se los traga entero. El quebrantahueso es precioso, es mucho más grande que el buitre leonado y que el buitre negro, y sería una maravilla que antes de irnos de este mundo, un servidor pudiera ver un quebrantahueso, una pareja de quebrantahueso en nuestra zona. Y bueno, decir de camino, que yo lo he dicho alguna vez, que aquí había lobos, sí. Querido pueblo, aquí había lobos. El último lobo de la provincia de Cádiz se mató en el año 1912 en la finca La Atalaya por un señor llamado Mendoza. Y tengo entendido que mi abuelo, que se llamaba como yo, Antonio García, participó en esa cacería, en la captura del último lobo de la provincia de Cádiz. Hay que decir que en los años 50, 60 y casi a principios de los 70 se pagaba indemnización por matar, entre comillas, alimañas. ¿Y a qué se le consideraba alimaña? A todas las rapaces, a los lobos, a los zorros, a los tejones, a los meloncillos, a las jinetas, y paro de contar. Afortunadamente, gracias a los programas de Aquí la Tierra, de mi queridísimo Félix Rodríguez de la Fuente, y dicho sea de paso, lloré el día que me enteré de su muerte, nos cambió un poco la mentalidad, y en vez de ser alimañista, se volvió conservacionalista y naturalista. Debemos mucho a este señor, el legado que todavía tenemos, de aves rapaces y algunos mamíferos pequeños, porque lo más grande que tenemos aquí es el zorro. Linces todavía no nos llegan, aunque se avistó alguno hace tiempo por la zona de los arroyos de los Cidrones. Hace tiempo un compañero mío lo vio, pero iría de paso porque el lince es bastante errático, se mueve bastante de un sitio para otro, sobre todo los machos buscando nuevos sitios. Los mismos ya tenemos linces aquí y no lo sabemos, pero lo digo por si los tenemos, por favor, que nadie los mate. Que no es ningún trofeo ni triunfo capturar a un lince ibérico, que también nos beneficia muchísimo. Y ojalá, y que me perdone que no le haga gracia, ojalá algún día pudiéramos recuperar en buenas condiciones y controlado a nuestro lobo ibérico, del cual, lo mismo que del águila real, estoy enamorado. Así de claro. Y bueno, ¿qué podemos hablar más, Rubén? Porque yo sigo aquí hablando y no veas. Yo te quería preguntar, antes de pasar a otros temas, por cerrar el tema de los buitres, Antonio, ¿hasta cuándo tienes previsto tenerlos allí en la jaula si finalmente pues, el CREA no vienen? Ahora mismo, en cuanto llame, voy a volver. En cuanto cuelgue, voy a volver a llamar y que me digan algo. Si no, en cuanto llueva bastante, pues iremos, la gente de Guaru y algunos más que quieran, a hacer una suelta por una zona que ya lo hemos hecho otras veces, y intentaremos, pues a ver si hay una oveja muerta de alguien que quiera ponerla allí o algo, y lo soltaremos aquí. Si no vienen las autoridades competentes a soltarlo, pero yo creo que vendrán por ello. Lo que pasa es que, claro, entre los incendios y demás no habrán tenido tiempo. Yo siempre quiero pensar en positivo y que vendrán por ello, seguramente. Claro que sí, esperemos que así sea y que haya un final feliz para todos. Antonio, al margen de los buitres, como decíamos, queríamos resaltar también el tema del calor, aunque es verdad que en esta semana ya parece que bajan un poco, que están bajando un poco las temperaturas, pero sigue haciendo calor, sobre todo hablamos para nuestras mascotas, nuestros perros, sigue haciendo calor sobre todo en las horas centrales del día, ya que no bajar la guardia, ¿no? Sería un poco la expresión, ¿no? Sí, mira, es muy, muy muy bueno que volvamos a hablar de este tema, porque ayer me di un paseo por la Avenida España y alrededores tranquilamente. Eran las 8:15, un poco más o menos. Yo no llevaba perro por no entablar conversación entre gente que lleva perro, porque voy de observador, no criticando, pero simplemente observando. Y conté 22 perros de todas las razas, todos perfectamente bien llevados, todas las personas llevaban una botella, una más grande y otra más chica, supongo que con lejía, vinagre o lo que fuera, todos, sin excepción. Pasé allí al lado donde está el juzgado, el pipicán, o llamémosle como sea, había tres personas con tres perros, que no se pelearon. Observé como en la Avenida España uno se agachaba a coger la caca de un perrillo pequeño que llevaba. También me abordó una señora y me dijo: Antonio, quiero hacerte una pregunta, ¿te importa? Y bueno, digamos, esta señora no llevaba perro. Dice: es que en el marco de mi puerta, en la esquinita, hay un perro que viene todas las tardes y se mea, ¿qué puedo hacer? Y yo: señora, pues usted elegía. Incluso antes echaban azufre en las esquinas para esos olores, y dígale al dueño, si sabe quién es, que por favor respete esa puerta, esa esquina, como si fuera su propia casa. A él no le gustaría que ningún perro de nadie vaya a hacer pis o caca en ese sitio. En fin, Rubén, no vi ni una sola caca de perro en Ubrique. En los 30-40 minutos que estuve andando y viendo a ver cómo va el tema, porque como sabía que hoy era el programa y alguien podía preguntar, pues digo, pues así tengo fresco este paseo. Hombre, yo en mi puerta en la avenida no veo, hombre, el del bar limpia y barre todos los días, pero yo no veo ninguna caca en los naranjos, ningún pipí en los naranjos, que es donde normalmente ni en los canapés, ni en las farolas, ni en las papeleras. Ahora, chapó por Ubrique que sabe hacerlo bien. Y las horas, pues, hombre, a las 3 de la tarde, estos días atrás, el suelo quema, el asfalto, el hormigón, las losetas, eso no es bueno. Y el perro no suda, es por la, es simplemente por la boca y por la nariz, y hay que tener cuidadito porque le puede dar un infarto, que sé muchos casos de infarto, de golpes de calor, y el perro se muere. Uh-huh. Así que recuerdo lo de la leishmaniosis, por favor, no hay excusas para que no vacunemos a nuestros perros de leishmaniosis. Y recuerdo que hay que revacunar obligatoriamente de la antirrábica todos los años, que tenemos 4 clínicas veterinarias aquí estupendas en Ubrique, 3 de veterinario y 1 de veterinaria en la avenida. Hay que colaborar y tratemos a nuestros perros bien, como nos gustaría que nos tratasen si nosotros fuéramos un perro. Dice un oyente, o gato. Sí. Dice un oyente, Antonio, que en la zona que va desde el Colegio Sagrado Corazón hasta el Convento de Capuchinos, por ahí siempre hay cacas de perro, que hay muchas, dice. Sí, ya lo he visto y me lo han dicho, pero no sabemos quién es. Yo pienso, y no estoy seguro, que alguien de noche, como hacía mucha gente hace tiempo, suelta su o sus perros para que vayan y lo hagan por ahí. Entonces, como la policía local capture a uno de esos perros, se le lea el microchip y se sepa de quién es, se le va a poner, según las normas subsidiarias co-ciudadanas de Ubrique, que hay una normativa, que no se puede dejar el perro suelto por ahí. Entonces, si se captura a ese perro, se le va a poner una sanción legal a esa persona que suelta a los perros de noche. Eso se acabó. Ya está bien. Entonces, eso es cierto. Y es porque no es un perro que vaya con alguien y que en ese momento, sí, Dios, no me están viendo, no la recojo. Sí, no, está que va. Eso es de un perro que, o perros, que alguien de la zona, o más para allá o más para acá, lo suelta de noche para que no se cague en su casa, su patio, su terraza o donde sea. Muy buena pregunta esa. Vale. Bueno, pues sí. Recordamos, claro, sobre todo viene bien para recordar esa prohibición de la que hacía referencia, esas normas subsidiarias existentes. Antonio, la última por mi parte, decías que me hacías referencia a la balsa del pantano a la que te referías programas atrás, ¿verdad? Ah, sí. Sí, mira. También voy al pantano con frecuencia. Ahora no llevo los perros porque hay tanto cieno que después tengo que ponerme a lavarlo, pero cuando está un poco más lleno, que hay menos barro, menos cieno, pues sí lo llevo. Pero me llamaba un chaval que estaba pescando y me dijo: mira, Antonio, ¿por qué no vienes a ver esta balsa que hay aquí, que se ha quedado cerrada como si fuera una lagunita y está llena de peces? Los coge y los echa a donde hay más agua. Digo, vamos a ver. Eso yo lo he hecho hace muchos, muchos años. Pero no sirve de nada porque es un hecho natural. ¿Y quién se come esos peces que quedan atrapados ahí? Porque es que quedan atrapados. Pues un montonazo de garzas que hay, ¿vale? Y los cormoranes. Quiero decir que ya no veo gaviotas en nuestro embalse. Antes las veía, pero algo ha pasado que ya no veo gaviotas. Antes también había un nido que ya se ha caído solo de milano negro que criaba en un lateral. El milano negro es muy carroñero y come bastantes peces muertos. Pero ya no está ese nido de milano negro. Hay un nido de águilas pescadoras en otro pantano cercano, pero no está aquí. Esa pareja de águilas pescadoras la he visto alguna vez cuando me he adentrado bastante, ya cerca de la presa. Quiere decir que el que se dé un paseo en piragua o embarcación sin motor de gasolina ni de gasoil, sino eléctrico, observe bien la riqueza que tenemos en nuestro pantano de los Hurones o embalse de los Hurones, por los laterales y por el aire, que no solo hay garzas, algunos patos de varias especies y muchos cormoranes. Hay más cosas que ver y disfrutar. Yo siempre llevo mis prismáticos, que no es que sean muy buenos, pero me he acostumbrado a ello, pesa un poco y veo bastantes cosas. Como no soy un buen fotógrafo y mi teléfono es malísimo y no quiero que se me caiga el agua, pues yo no hago fotos, pero el que le guste la fotografía de naturaleza y tenga una buena cámara, que se monte en una piragua, que hay varias empresas en Ubrique que las alquilan, que también tienen derecho a ganar dinero por esa actividad tan preciosa y lúdica, y disfrute de lo que tenemos, de verdad, mientras lo tengamos. Disfrutemos de nuestro entorno natural, que es paradisiaco. Ya quisieran muchas grandes ciudades y otras localidades más pequeñas del interior tener lo que tenemos a 4 kilómetros. El embalse está a 4 kilómetros de aquí, y es que se ven algunas veces hasta las nutrias. El martín pescador, que es lo más bonito del mundo, dicho pajarito. Precisamente ahora, también me lo decía alguien, dice, ese ruido que se escucha tanto, digo, pues mira, ese ruido es la migración de vuelta a sus lugares de invierno de los abejarucos. Por aquí, por Ubrique, pasan miles y miles de abejarucos. Los primeros llegan en abril y están llegando hasta mayo para nidificar por toda España, incluso Europa. Y cuando ya han hecho una o dos nidadas, se van a África y pasan por aquí, bueno, por muchos más sitios. Y todavía ayer pude escuchar algunos y ver en un sitio que voy a verlos, que siempre descansan en unos cables de la luz, haciendo ruido, y veo cómo se mueven y suben para arriba o para abajo y capturan alguna avispa, y sobre todo están capturando a la avispa asiática, que este año he visto más que el año pasado. Precisamente el buitre que cogimos, las pistas estaba algo que habíamos imitado como musgo, y vinieron dos avispas de estas asiáticas, y pude capturar una para enseñárselo a la policía local y a los que estaban allí, 3 o 4 personas más, para que vean la diferencia que tiene la avispa asiática con el avispón nuestro, que no es dañino, que es casi igual de grande, pero tiene más amarillo y más amarillo que la asiática, que es un poco más anaranjado y forma un ruidazo cuando va volando y dice, ¿esto qué es lo que vuela por aquí? Y ya digo que esa asiática es bastante dañina porque intenta acabar con todas nuestras abejas. Y qué cosa más rica que miel pura de abeja de aquí de la sierra o de Alcornocales. En fin, que la gente pregunte lo que quiera, iremos contestando, y que miremos por nuestras mascotas, que pensemos que ellos no nos pueden decir tengo calor o estoy incómodo o tengo esto, me duele lo otro, pero entendámoslo bien. Y recuerdo que hay perros y gatos para adoptar, que los tiene Zarpita, y hay que colaborar entre todos. Y en cuanto a la comida de los buitres, pues que no gano para buscar comida, que si alguien tiene algo que piense que puede ser aprovechado por los buitres, esto antes de que se lo lleven, que llame a Radio Ubrique, Radio Ubrique me lo dice y yo voy y se lo recojo. O si quiere venir aquí al Cerro Murera a ellos mismos echárselo y verlo, pues que lo vea. Eso lo hacemos rápidamente para que no se acostumbren a los seres humanos. Y yo casi siempre intento llevar ropa diferente para que no me asocien con nada. Y bueno, están estos 7 están bastante bien recuperados, pero no para soltarlos todavía porque sigue el verano y no saben buscarse la vida por sí mismos. Curioso eso de la ropa, y claro que sí, nosotros que nos prestamos a ejercer de intermediarios en estas cuestiones. Antonio, las preguntas que lleguen, pues la próxima semana, el próximo martes, estaremos aquí de vuelta, si te parece. Muchas gracias, Antonio. Estupendo, nada, a vosotros un abrazo, adiós.